12:05, volvemos al aire de Ritmo y Sustancia y está aquí el compañero y amigo Mauricio Rodríguez, el ciervo vampiro o un montón de nombres más que puede llegar a tener. Buenos días, Mauri. ¿Cómo estás, Dani? Bien, todo bien. Preparando. Me quedé pensando nada más. Está desconectada. Sí, sí. ¿Preparando el festival del día viernes? Sí, a full con eso, viernes, sábado y domingo, el viernes acá en el hogar, en el querido hogar y radio. Mucha gente viene, sí, muchos, ¿no? Artistas. Sí. Vamos a ver si viene el público, pero... Vamos a ver, artistas va a haber. Artistas va a haber un montón y ya mirándose entre ellos van a estar bien. Claro. Cantidad. De La Plata viene Julián Oroz. A Rodo le encanta, está más que feliz. No conozco, yo desconozco. Es un chico que es bastante conocido acá en el medio local y, y también en Buenos Aires trabaja mucho. A mí me gusta muchísimo lo que hace y además es un amigo, entonces se copó enseguida. Después viene Mica Cortese, que también es una grosa total, una cantante increíble. Uh-huh. Viene la banda amiga Póster, ¿no? La banda de Tincho, de Lean, todos los chicos. Ellos van a cerrar seguramente bien arriba, más rockero. ¿Por qué es este festival? Contale a la gente qué es lo que te pasó. Pará, yo lo voy a contar yo y te voy a preguntar a ver si podés... reproducir lo que te pasó cuando te enteraste. Lo invitaron a un festival de teatro en el Líbano con esta obra de teatro que hemos contado y que hemos recomendado muchas veces, que es Fahrenheit, que está muy buena. Claro, se postuló, quedó para el festival este. Y lo llamaron. ¿Qué te pasó cuando te enteraste de eso? Y me llegó un mail, viste, miré desde el celular, iba en el oeste en ese momento. Vos dijiste, ese spam. Sí. Porque a veces a Buenos Aires voy... El año pasado iba con el auto a Buenos Aires, ahora ya no. Trato de ir en el Cambiamos. Plaza. Cambiamos. Y entonces venía en el oeste ahí volviendo a mi querido barrio Santana. Y miro así el celular y decía... Tiro Association, no sé qué. Todo en inglés, dijiste spam. Sí. Dije, ¿me quieren violar? Otra vez. Y bueno, abro el mail, yo ya sabía que había mandado, entonces tenía la ilusión, mando muchos festivales igual, la obra, claro. Sobre todo porque no tiene texto, entonces la estoy mandando a muchos lugares, pero es como muy improbable, porque mandan obras de todo el mundo, cada compañía tiene lo suyo, ¿no? Entonces, ¿por qué uno, no? Sí, y las convocatorias son muy amplias. Son muy amplias, sí. Y bueno, y en el mail contenía una carta y decía, estimado Mauricio Rodríguez, estaba en inglés y en español, Que habíamos sido seleccionados con Fahrenheit para participar del tercer festival en el Líbano. Así que bueno, recontento. No me voy a creer. ¿Y qué dijiste? ¿Cómo llegó al Líbano? Claro. Y decía ahí, ¿no? La carta dice que ellos se hacen cargo de todo una vez que yo llego ahí, pero que es imposible para ellos costear los pasajes de 30 compañías, uh-huh, que son las que van a participar. 5 son locales, 25 compañías de todo el mundo que van a participar... En el festival es imposible, ¿no? Claro. Más allá del reconocimiento, de que hayan llevado, que hayan, te hayan llamado por Fahrenheit y demás, creo que para vos, como un chabón que viene laburando el teatro, ir a estar justamente con 30 compañías de teatro tiene mucha importancia. Sí, es como, no sé, un sueño cumplido. No me falta hacer una peli, aunque sea independiente, y ya medio que estamos. Es uno de los que quería, ¿viste? Cumplir. ¿Y sabés quiénes son las otras obras que van a participar? ¿Alguna de la región? No, de Argentina es la única. Uh-huh. Y después hay de otros lugares. Hay bastante de Europa, porque uh-huh, tienen como el medio también para uh-huh ir, ¿no? Con euros haces lo que querés. Por ahí a la compañía, no sé... A los miembros de esa compañía son gente de teatro independiente de todo el mundo, ¿no? Claro. No hay obras con grandes productores, aunque en Europa se maneje todo bastante distinto. Uh-huh. Yo estuve allá hace como 10 años laburando y no hay espacio para esto, digamos. No es que organizás. O sea, yo llegué y quería organizar fecha cuando estuve en España y no era muy difícil por tu cuenta. Claro. Decía, fui a un hotel a venderle una función, ¿no? Era un unipersonal de clown. Y me decía, no, si vos querés hacer una función acá, tenés que ir a hablar con tal. Y en Mallorca toda la isla la manejaba un solo chabón. Claro. Todos los hoteles, todos los bares, toda la isla la manejaba un chabón y él te producía. Y ahí empecé a tener funciones gracias a él. O sea, se maneja así, es todo muy esquemático, tiene muy poco espacio para el... Claro, para caer con algo y armar. Para armar tus uh-huh movidas. ¿Entrás en las movidas o no entrás? Y acá lo estamos todo un poco con alambre, digamos. Y acá, a mí me gusta más acá. Esto que vos por ahí gestionás lo tuyo. claro, más autogestivo. Estaría bueno un poco más de apoyo, pero... Sería genial, sí. Sería genial que se apoye mucho a los artistas. Así que bueno, tengo todo para ir, pero los pasajes no me los cubren los amigos libaneses. Así que por eso organizo este festival, viernes, sábado y domingo, viernes acá, a las 21 horas, 21, 22. Vienen bandas de Buenos Aires también, uh-huh. Viene Máscara Lúdica, que hacen temas del Príncipe, está buenísimo. Uruguayo, ¿no? Sí. Me quedé pensando. Sí, sí. De Gustavo Pena. Ya estoy acá. Piero Jacinto va a hacer algo solo y Piero también es tiene como un ensamble de tango. Uh-huh. Piero es el muchachito que nos tapó el baño, todos lo recordamos por no eso. No cuentes esa cosa, Mauricio. Pero bueno, es más ubicado con la guitarra que en la vida, entonces es grosso con la música. Y bueno, viene con un ensamble de tango que es... ¿Y el sábado y domingo? El sábado Hamlet, que lo hacemos en Saverio, como siempre. Así que hago laburar a mis amigos gratis ese día. Y el domingo en Doble T, 34, 27 y 28. Hermoso lugar, muy buen lugar. Hermano. Sí, está buenísimo. Ahí el amigo Lucas Caratoli, que es el dueño de ahí. Estamos el domingo a las 5 de la tarde con Fahrenheit, que me doy una mano ahí para poder viajar a mí mismo. Y a la noche una variedad de humor, que también vienen actores de Buenos Aires y algunos de acá. Bueno, una propuesta más que interesante. ¿Casas algo del inglés, Mauri? Sí. Ah, bueno, bien. Yes. ¿Te defendés? Te defendés. Sí, sí, sí. Puedo chamullar y... Sos argentino entre todos. Sí, sí. Y después estoy como investigando algunas cosas más técnicas para poder hacer la obra. Claro. Los nombres de las luces. ¿Vas a tener alguna modificación en la obra para adaptarla ya? No, voy a... Tal como... Estoy reformulando la estructura que yo llevo, que es de hierro. La estoy haciendo de aluminio. La está haciendo mi viejo, en realidad, ¿no? Yo estoy acá hablando en la radio. Y... Dijo el mosquito, ¿no? Y un cajón que uso, ¿viste? El que se proyectan las imágenes. El cajón era todo de madera muy dura, entonces parte la estamos sacando y poniendo aglomerado. Las partes que no es tan necesario que sea tan duro todo. Uh-huh. Bueno, Mauri, te agradecemos y los invitamos a todos, de que el que pueda venir el viernes 139 entre 40 y 41 y el que no, que vaya el sábado a Saverio o el domingo a Doble T, así es. Así que invitación más que abierta, además de para acompañar a Mauri y apoyar este viaje, como él decía, un poco bastante soñado, también para bancar la movida de lo que es el teatro independiente, que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, de que es necesario que se tome en serio y que se apoye la movida de los artistas, sobre todo en la Ciudad de La Plata, que hay muchísimos, sí, y que le ponen el cuerpo y toda la garra del mundo. Muy buen teatro en La Plata. Es verdad. Mucha gente que estudia en Capital, uh-huh, con Bartiz, con Pompeyo Diver, con grosos de allá. Y o sea, hay como una tendencia a hacer cosas nuevas y eso trae más competencia y también todos se ponen como más las, sí, pilas. Sí, se sube la vara. Se subió la vara mucho en el Teatro Platense, por suerte, y bueno, hay cosas buenísimas. Bueno, a bancar esa movida y esperemos que Mauri... ¿Cuándo tenés que viajar? El 21 de agosto. ¿21? ¿Ya? Ya. ¿Ya tenés visa todo? Líbano no se necesita y voy a ir unos días de viaje a Egipto. Bien ahí. Ya que estoy ahí. Sí, ya que trae alfajores. Sí. Alfajores de momias. ¿Alfajores? No sé, trae algo, qué sé yo. Aunque sea punguealo, pero bueno. ¡Tiene alfajores! En el medio del Cairo. Gracias, Mauri. A ustedes. 12:05 del mediodía.